Quiero brindar por la cueca, que es la reina del folclore, y es baile de mi nación que mi corazón refresca. Por eso se la respeta, lo confieso, en este día. Al bailar la cueca es mía, porque así la voy sintiendo, y en este grato momento yo brindo con alegría.